50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 29 de julio. A partir del lunes vuelve a reabrir sus puertas la Biblioteca Municipal de Ensenada. A partir del lunes 2 de agosto reabre con atención al público la Biblioteca Municipal Baldomero Fernández Moreno. En esta primera etapa de reapertura se trabajará en la devolución de préstamos de libros de lunes a viernes en el horario de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía y de 1:30 a 5:30 de la tarde. Se trabajará con protocolos tanto para la atención como para la devolución de ejemplares, ya que los mismos permanecerán en cuarentena en espacios acondicionados para tal fin. Para dudas o consultas pueden comunicarse con la Biblioteca Ensenadense al 469-2559. Presentaron un proyecto para generar empleo para mayores de 45 años. La iniciativa fue presentada por Gastón Crespo, concejal del GEN, y busca facilitar la reinserción laboral de personas desempleadas. Según especificó el edil, el proyecto apunta a brindar subsidios para la contratación de hasta 10 trabajadores a las pymes platenses. Por otro lado, detalló que este beneficio se articula de forma directa con la apertura de una convocatoria a cubrir esos puestos destinados a personas mayores de 45 años que demuestran residir en la ciudad de La Plata y se encuentren desocupados. Un servicio que informa más cerca. La UNLP se posicionó segunda a nivel nacional en un ranking académico internacional. La Universidad Nacional de La Plata se consolidó como la segunda más prestigiosa en Argentina y se ubica en el puesto número 11 en América Latina en la última edición del ranking global de universidades realizado por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Además, como viene ocurriendo desde hace varias ediciones, la UNLP se volvió a posicionar en el grupo de las 500 mejores universidades del mundo entre 25.000 instituciones evaluadas. En este sentido, de acuerdo a los datos publicados, la Casa de Estudio Platense se ubica en el puesto 490. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 0 grados y la máxima de 13. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.